Esto es La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México. Hola compañeros, bienvenidos a La Ruta de las Lenguas. Yo soy Sergio Domínguez. También me acompaña mi compañera Nayeli Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes o noches para cualquier momento que nos estén escuchando. Y esta parada lleva por nombre Ñañú, la lengua de los otomíes, que por cierto está inspirada en el nombre del capítulo Ñañú, el idioma de los otomíes, realizado por el doctor Alonso Guerrero Galván. Y que podemos encontrar en el volumen 4 de la Historia Sociolingüística de México, del Colegio de México. Entonces tenemos de invitado a un destacadísimo investigador, el doctor Alonso Guerrero Galván, como para dar un poco datos sobre él. Él es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en lingüística por el Colegio de México, actualmente es miembro del del Sistema Nacional de Investigadores, ya lo estoy haciendo sindicato, desde el 2014. Y sus líneas de investigación pues son principalmente versando alrededor de la fonología, la lingüística histórica, la lingüística descriptiva, cuestiones sociolingüísticas y filología de lenguas otopames. Y actualmente es profesor titular de la Dirección de Lingüística del INA. Y bueno, vamos a empezar con una cuestión que tiene que ver con esta confusión histórica, identitaria y demás que hay con qué es otomí. Entonces queríamos ver si nos podía platicar un poco sobre esta cuestión identitaria, ¿no? ¿Es una lengua? ¿Son lenguas? ¿Es una cultura? ¿Cuestiones históricas? Sí, bueno, buenas tardes a todo su auditorio. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Y sí, bueno, cuando hablamos de los grupos o las lenguas indígenas de México, generalmente nos referimos a ella con un nombre que es, digamos, es históricamente reconocido, ¿no? Ese nombre, en términos de la Ley General de Derechos Lingüísticos, es lo que se conoce como el nombre de la agrupación lingüística. Una agrupación lingüística como el otomí, pues recibe este nombre históricamente, ¿no? El término otomí viene del náhuatl otomitl, que quiere decir los que caminan flechando, ¿no? Y así como los otomís reciben este exónimo, es decir, es una forma a la que se le nombra a estas personas por otro grupo, en este caso por los nahuas, ¿no? Así como pasa con los otomís, pasa con la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? Mazahua, zapoteco, mixteco, todos esos nombres son nombres nahuas que les fueron otorgados a estos grupos por los nahuas, precisamente en el momento de la conquista de México. Cuando los españoles intentan nombrar esta gran diversidad lingüística y cultural, pues preguntan a sus aliados nahuas cómo se llaman estos grupos y ellos dan un nombre y es este exónimo que conocemos hoy como otomí. Ahora, en términos de la identidad, bueno, pues muchos de estas personas no se identifican con ese nombre por ser un nombre impuesto. Lo mismo pasaría con la categoría de indio o indígena, que los asumen muchas de estas poblaciones como una denominación peyorativa colonial con la cual no se identifican. Entonces, cuando preguntas con qué se identifican, ellos dicen un etnónimo, es decir, la forma en que ellos mismos se reconocen. Y es cuando surge el nombre, por ejemplo, de Ñañú. Ñañú es un etnónimo que los otomíes se han dado a sí mismos desde por lo menos la época colonial. En la época colonial ya hay registros de este etnónimo de Ñañú para referirse a ellos mismos, ¿no? Entonces, en términos identitarios, es más común que se identifiquen las personas con su etnónimo, es decir, con la forma en que ellos mismos se denominan, que con otras formas que otros pueblos les han puesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en términos de la nación mexicana, pues hablamos de los otomíes, pero en realidad hay muchos otomíes, no es un solo grupo, ¿no? Hay varios, ¿no?, otomíes, y cada uno de estos grupos otomíes se, digamos, identifica o se defina con un etnónimo propio. Por eso vamos a tener ñañu, ñato, yuju, ñumu, ¿no? Y cada uno de estos etnónimos hacen referencia a una comunidad lingüística particular. Ok, entonces estaríamos hablando que cuando quizás socialmente, ya sea en la escuela, ¿no?, o muchas veces en algunos programas oficiales o en algunos espacios gubernamentales, se habla de otomí y socialmente entendemos como un grupo, que además también habría que preguntarnos si el nombre que se utiliza es tanto para el pueblo como para la lengua, cuál es la relación entre el nombre de un idioma y el nombre del pueblo que lo habla, pero estaríamos hablando más bien de una diversificación tanto de pueblos como de lenguas. Más o menos considerando esta diversidad, ¿cuántos pueblos otomíes hay o cuántas lenguas otomíes hay actualmente? Bueno, esa es una pregunta complicada, en el sentido de que, digamos, en términos del imaginario español, digamos, o hispanohablante, ¿no?, pensamos que los otomíes, pues lo que hablan es otomí, ¿no? Y los mazahuas lo que hablan es mazahua, ¿no? Y los zapotecos lo que hablan es zapoteco, ¿no? Y en ese sentido homogenizamos, digamos, las manifestaciones culturales de estos pueblos al pensar que hay una sola denominación para estos y por lo mismo hay una sola lengua y hay una sola unidad cultural, lo cual es, digamos, falso, ¿no? Es decir, es una... digamos, una manera que ha tenido, digamos, la otredad, en este caso los hablantes de español, para minimizar estas diferencias, ¿no? Pero en términos, digamos, de la diversidad cultural, por ejemplo, entre los otomíes, el censo del 2020 habla de más de 1,600 comunidades. Wow. ¿Cuál es el punto con esto? El punto es que estas 1,600 comunidades no son iguales. Cada comunidad prácticamente es distinta a la otra. No importa que sean, a nuestro parecer, vecinos, pero va a haber diferencias, ya sea en términos lingüísticos, ¿no?, el uso de la lengua que tienen, o en términos culturales. Pueden tener una lengua, digamos, muy similar, pero tener... pues ciclos rituales distintos, fiestas diferentes, ¿no?, lo que los convierte, pues, en términos culturales, en grupos diferentes, ¿no? Uh-huh. En cuanto al número, por ejemplo, de otomís, pues, o de hablantes de la lengua otomí, es muy complicado llegar a especificarlo, porque esto tiene que ver con muchos factores. Primero, tiene que ver justamente con el reconocerse o no como indígena otomí o como perteneciente al pueblo originario otomí. Y esto, hay muchas personas que se sienten orgullosas de serlo y lo dicen en todo momento o cuando les es preguntado, pero hay otras personas que no. Y entonces cuando llega el encuestador del censo, muchas veces niegan esta cuestión identitaria, pues por algún prejuicio que tengan o porque en su comunidad... digamos, de alguna manera se ve mal ser indígena y entonces procuran no aceptar que son indígenas, ¿no? Entonces eso va a ser un problema, principalmente en términos numéricos, ¿no? Porque, por ejemplo, el censo de 2010 nos habla de un total de 1,641 hablantes de otomí, mientras que el censo de 2020 nos habla de 2,134. Pero estos sí son hablantes mayores de 5 años. Si son hablantes menores de 5 años, aumenta a 2,295, ¿no? Entonces, siempre va a haber, digamos, un sesgo en términos de números, ¿no? Y saber cuántos son, ¿no? En ese sentido es complicado, pero... también en términos lingüísticos, ¿por qué? Porque no existe una descripción de todas las variantes del otomí, ¿no? Y entonces no sabemos exactamente cuántas variantes son, es decir, si cada uno de los 1,600 comunidades habla una variante distinta, ¿no? O sí se pueden agrupar, ¿no? Históricamente, Yolanda Lastra ha hecho estudios de comparación dialectal, y ella, por ejemplo, junto con Doris Bartolomé y Artemisa Echegoyen, llegan a la conclusión de que hay tres grandes grupos de variantes dialectales, ¿no? Es decir, podríamos hablar de el otomí, digamos, del centro, ¿no? Que incluiría el Estado de México, el Valle del Mezquital, ¿no? Otomí del occidente, que estaríamos hablando más bien de la zona del Estado de México colindante con Michoacán, ¿no? La parte, digamos, del sur de Querétaro, ¿no? Y los otomíes de la región oriental, que sería, bueno, pues toda la zona de la Huasteca, la Sierra Oriental, ¿no? Y entonces tendríamos esos tres grandes grupos de variantes lingüísticas, ¿no? Además de una serie de grupos que migraron a partir del siglo XVI hacia el norte, lo que es ahora el estado de Guanajuato y el norte del estado de Querétaro, que sería, digamos, una variación de esta de estas variantes del centro, ¿no? O sea, de ahí parten y se van a poblar el norte, ¿no? Entonces, en términos dialectales, podríamos hablar de tres grandes grupos de variantes, ¿no? Eso nos habla en términos de cómo está la división en términos lingüísticos. O sea, una variante dialectal se toma a partir de rasgos lingüísticos, es decir, si comparten los mismos fonemas, si tienen estructuras morfosintácticas similares, ¿no? Etcétera. Nada más para nuestro público no tan familiarizado con cierta terminología lingüística, ¿qué entendemos o qué podemos entender con fonemas o con morfosintaxis de la lengua? Sí, los fonemas son los sonidos que son pertinentes en cada lengua. Cada lengua escoge pues los sonidos que le son pertinentes, ¿no? Y así se arma un sistema fonológico. Es decir, puede haber sonidos que no son pertinentes. Por ejemplo, en español tenemos la A, ¿no? Entonces podemos decir mamá, ¿no? Y se entiende que pues, se está refiriendo a la progenitora, ¿no? Pero habrá alguien que produzca esas vocales, ¿no? Por la nariz, ¿no? Y en lugar de decir mamá, diga momó, ¿no? Pero no hay una diferencia, o sea, siempre se va a entender que lo que dijo es progenitora, ¿no? Okay. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué pasa en el otomí? En el otomí sí hay una diferencia. Tenemos la A y tenemos la O nasal. Entonces, si tú dices ma, ¿no? A lo que te estás refiriendo es que es algo mío, ¿no? Posesivo en primera persona, ¿no? Pero si dices mo con una A nasal, ¿sí? Entonces estás diciendo que él dice algo. Entonces esos son los sonidos como característicos de un otomí o de algunas lenguas otomíes que son pertinentes en su lengua y que sí tienen este contraste o este cambio en el significado. Exacto, son pertinentes porque producen un cambio en el significado. Si no cambia el significado, no son pertinentes. O sea, simplemente hay una variación que se conoce como variación alofónica. Perfecto. ¿No? Y son pertinentes, entonces cambia el significado, ¿no? Es como pato y pata, ¿no? Ahí se ve la diferencia entre A y O, ¿no? Pata y O, ¿sí? Y entonces es lo mismo, ¿no? Entonces cada lengua escoge los sonidos, ¿no? ¿Cómo los escoge? Bueno, pues ese ya es un proceso histórico, ¿no? Que se va dando. También va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? No son los mismos sonidos, o sea, no son los mismos sonidos que tenía el español del Quijote a los que tiene el español actual, ¿no? Claro, ha pasado el tiempo y hay cambios en el lenguaje. Lo mismo pasa con todas las lenguas, o sea, no es lo mismo los sonidos que tenía el otomí en el siglo XVI a los sonidos que tiene el otomí hoy, ¿no? Entonces, todo eso va a cambiar, ¿sí? Okay, y entonces, esta diversificación de la que nos habla en términos geográficos, ¿no? La distribución de los pueblos otomíes es más reciente, digamos, después de la época de la colonia para acá. No, el otomí se habla, digamos, en 8 estados de la República, ¿no? Es de las lenguas con una mayor extensión geográfica, ¿no? No en términos de números, pero sí en términos de extensión territorial, ¿no? Pero esta extensión territorial comienza en el siglo XIII, ¿no? Hay una serie de migraciones que se dan. Los otomís, digamos, tienen un mito de origen en donde todos los otomís proceden de una cueva, ¿no? Que la ubican en el lugar que hoy ocupa Chapa de Mota, ¿no? Aquí en el Estado de México, y que, digamos, ahí, míticamente, de ahí salen todos los otomíes, ¿no? Y empiezan a poblar lo que es aquí el altiplano central, ¿no? Principalmente el señorío de Xaltocan, ¿sí? Pero empieza a haber guerras y empieza a haber, digamos, empiezan a pelear los grupos por controlar la cuenca de México, y los otomíes son unos, digamos, de los que pierden el control ahí, ¿no? Y por eso se desplazan y migran durante el siglo XIII, ¿no? Hacia lo que es ahora la región de Tlaxcala, ¿no? Ixtenco, y también la región, digamos, de San Pablito Pahuatlán, la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Esas migraciones son del siglo XIII. Después, cuando viene la conquista española, ¿no? Se unen a los conquistadores españoles con el carácter de conquistadores otomíes, ¿sí? Y van conquistando hacia el norte, y entonces fundan Querétaro, ¿no? El conquistador otomí más famoso pues va a ser Conín, ¿no? Que tenemos una estatua ahí monumental justo antes de entrar a Querétaro, porque él conquistó Querétaro, ¿no? Y entonces empiezan a hacer fundaciones de ese tipo, ¿no? San Juan del Río, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, ¿no? Son poblaciones que se van fundando con población otomí, ¿no? Y que, digamos, lingüísticamente algunas de ellas desaparecen, digamos, ¿no? Es decir, ya en San Miguel de Allende no se habla el otomí, sí en algunas poblaciones, digamos, del mismo municipio, como Cruz del Palmar, etcétera, pero no ya en esa población que se fundó originalmente por otomís, ¿no? Pero bueno, eso provocó esta dispersión, ¿no? Entonces, tenemos varias migraciones en términos históricos. Ahora, esto en términos de la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? Esta ley lo que mandata es que se haga justamente un catálogo de lenguas para saber quiénes son los sujetos de derecho de estas leyes con respecto a las lenguas, ¿no? Es decir, cada que se hace una ley, la idea es que se ponga en claro quién es el sujeto de esta ley, ¿no? O sea, a quién le afecta, a quién le beneficia esta ley, ¿no? En el caso de las lenguas indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos, pues afecta justamente a las poblaciones de hablantes. Y entonces lo que se hace es un catálogo, el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas Mexicanas, ¿no? Es el realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es correcto, ¿no? Entonces, el primer mandato de la ley es crear el instituto, que no se ve como el INALI, y la primera cosa que hace el INALI es hacer un catálogo, ¿no? O sea, saber cuántos son y cuántos. ¿Qué es lo que pasa con el catálogo? La ley dice en la Constitución, en el artículo segundo, que es la identidad indígena lo que debe privar sobre quién es indígena y quién no es indígena, ¿sí? Y entonces, cuando se hace un catálogo para saber justamente pues, quién es indígena y quién no, el factor que se pone, ¿sí? O lo que se pregunta es justamente si se siente usted indígena y qué tipo de indígena es, ¿no? Digamos, algo más identitario, ¿no? En términos, digamos, generales, ¿sí? Entonces, el catálogo de lenguas indígenas no incluye variantes dialectales. ¿Me explico? Lo que está incluyendo el catálogo de lenguas indígenas son identidades sociolingüísticas, ¿sí? ¿Cómo obtienen esas identidades sociolingüísticas? Pues preguntando, usted es otomí, ¿sí? Y ¿a qué tipo de otomís pertenece? Y entonces es cuando surgen los etnónimos que hablábamos antes. Ok, ¿sí? Ahí va la importancia de hablar de esta relación entre el reconocimiento identitario que uno mismo siente con su comunidad o con su pueblo y con la lengua también que habla. Entonces digamos que en términos meramente lingüísticos no es que el catálogo haga una clasificación a partir de una descripción lingüística, digamos, ¿no? Sino más bien en esta parte que usted menciona de ese autorreconocimiento identitario con la lengua y con el pueblo. Exactamente. Entonces, en el catálogo se habla de 9 variantes lingüísticas, que es el nombre que se les asigna, pero no está hablando de variantes dialectales, sino está hablando de variantes identitarias sociolingüísticamente. Entonces se habla de 9, ¿no? Y la forma de cómo clasificarlas, estas 9, es a partir de los etnónimos, ¿no? Entonces, la primera variante es el ñuju, ñoju o yuju, que es el otomí de la sierra, ¿no? Principalmente se habla en Hidalgo, Puebla y Veracruz. La segunda variante es el ñaño, que es el otomí bajo del noroeste y que se habla sobre todo en Amialco de Bonfil, en Querétaro. La tercera variante sería el ñato, que sería el otomí del oeste y principalmente se habla en Michoacán. La cuarta variante sería el ñoño o el ñaña, ¿no? Que es el otomí del oeste del Valle del Mezquital y que se habla principalmente en Huichapan y Tecozautla. ¿no? La quinta variante sería el ñañu, o ñahu, o ñandu, o ñoño, o ñamu, que es el otomí del Valle del Mezquital, que está principalmente en Hidalgo. La sexta variante sería el yuhmu, que es el otomí de Ixtenco en Tlaxcala. La séptima variante sería el ñuhu, que es el otomí de Tilapa o el otomí del sur. La octava variante sería el ñoño o ñañu o ñanhu, que es el otomí del noroeste y principalmente se habla entre Querétaro y Guanajuato. Y la última variante, la novena, sería el ñañu o el ñoto o el ñato o el ñonto o el ñomo, que sería el otomí del centro y que principalmente es el que se habla en el Estado de México, ¿no? Entonces, como vemos, no está esta catalogación de nueve variantes, no nos está hablando de lenguas distintas, sino de formas de autorreconocimiento distintas. Entonces, esto es muy importante porque además en términos lingüísticos estaríamos hablando de lenguas distintas. Hay todo un debate sobre eso. Hay algunos lingüistas que consideran que se puede hablar hasta de seis lenguas distintas en términos de las diferencias, ya decíamos, de fonemas o morfosintácticas, ¿no? Morfosintácticas es cómo se construyen las palabras y cómo se organizan en un discurso, ¿no? Entonces hay diferencias, ¿no? Investigadores como Enrique Palancar sostienen eso, ¿no? Que hay por lo menos seis lenguas distintas. Ahora, ¿cuál es el punto para decir que una lengua es distinta a otra, ¿no? Eso es un dilema, una gran duda lingüística, ¿no? O sea, ¿quién tiene, digamos, el derecho a decirlo, ¿no? Claro. Si le preguntamos a los hablantes, pues ellos van a decir que cada comunidad es distinta. Y en ese sentido hay, pues, 1,600 comunalectos, ¿no? O sea, 1,600 lenguas diferentes. Es una diversidad, ¿no? Tremenda. Sí, porque sí, obviamente cada uno va a decir, no, pues yo hablo distinto al del pueblo de al lado, ¿no? Y me distingo en A, B, C, D, ¿no? Y si uno va a cada comunidad, todas van a ser así, porque de eso se trata justamente la identidad, ¿no? La identidad tiene que ver con esa negociación entre quién soy, hasta dónde llego y dónde empieza el otro, o dónde empieza la otredad, ¿sí? O sea, hasta dónde me reconozco y reconozco ciertas manifestaciones como de mi grupo y hasta dónde reconozco que otras manifestaciones son de otro grupo, ¿sí? Entonces, si nos vamos hasta el nivel de la comunidad, pues habrá quien defienda que su comunidad habla distinto a las otras comunidades. Entonces, estaríamos hablando de comunalectos, ¿no? Es decir, la lengua común en una comunidad, ¿no? Eso entenderíamos por un comunalecto, ¿no? ¿Sí? Sí, y que justamente esa comunidad se conoce o se reconoce como distinta a otras comunidades, ¿sí? Si hablamos justamente de divisiones dialectales, pues esto que les decía, pues podríamos hablar de tres lenguas otomís, ¿no? Lo que ya mencionaba Lastra y otros estudios. Sí. O llegar como Palancar a decir que, bueno, más bien son seis en términos de sus características lingüísticas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando sobre la norma otomí, que nos llevó varios años, ¿no? Varias décadas de hecho, eso para llegar a la norma ortográfica, pues nos dimos cuenta que una vez que juntábamos a todos los hablantes de las distintas variantes, después de unos cuantos días ya eran inteligibles entre sí. O sea, uno de los parámetros que toma el lingüista para decir cuando una lengua es distinta a otra es que es inteligible. Es decir, que se puede entender o no se puede entender, ¿no? Ese es como un rasgo muy que tomamos como frecuentemente, ¿no? Para es un decir parámetro, que sí. Hablamos la misma lengua o no. O no, ¿no? Pero eso es muy relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues uno pensaría que el italiano y el español son lenguas distintas y lo mismo el portugués y el español. Pero si vamos y nos estamos en un contexto de inmersión, o sea, si vamos a vivir un mes a Portugal o un mes a Italia, nos daremos cuenta que hay muchas cosas que podemos entender sin necesariamente hablar italiano o portugués, y eso tiene que ver justamente con la relación genética que tiene el español, es decir, proceden de una misma lengua madre, ¿no? Y en ese sentido hay una relación y puedes entender ciertas cosas, ¿no? Yeah. ¿Sí? Y entonces ese es el punto. Cuando hicimos este ejercicio con los otomíes, pues nos dimos que después de una semana de convivir ya había una inteligibilidad, ¿no? Entonces es complejo decir si es una lengua o no distinta, porque pues están entendiendo y están hablando cada uno claro, su variante. Sí. ¿No? También es que pues hay disponibilidad de estos hablantes a tratar de entenderse porque estaban en este contexto, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero Por eso es difícil saber si es una, seis, tres o nueve lenguas distintas en el otomí, ¿no? Siempre sí, claro, va a haber un debate, por supuesto, sí, en ese sentido. Es que es muy compleja la situación, ¿no? ¿Y qué es la diversidad? No es más que un recipiente de otras muchas diversidades. Y bueno, ya que estamos hablando de toda esta diversidad y dispersión geográfica de el pueblo otomí y las lenguas otomíes, pues, ¿nos podría contar un poquito como a qué se debe esta noción de homogeneidad cuando se habla de otomí? Sí, bueno, en principio tiene que ver justamente con esto que mencionábamos antes, ¿no? Sobre si cómo se acerca a la otredad. Es decir, los hablantes de español, ¿no? Desde la época colonial, ¿no? Les pareció más fácil identificar ciertos grupos que tenían ciertas características, a veces lingüísticas, ¿no? Con un solo nombre, ¿no? Y entonces, pues ahora todos son otomíes o todos son, ¿sí? Pero como insisto, pues este es un nombre impuesto, ¿no? Es un nombre, digamos, que toman a partir de la relación con el otro, ¿no? Sin embargo, también hay una serie de características históricas que van a distinguir a los otomíes en términos generales, ¿no? Es decir, aparentemente son los mismos, pero cuando uno va al Valle del Mezquital, ¿no? Pues ve que hay toda una cultura en relación, por ejemplo, a los borregos, a la barbacoa, a los tejidos de lana, ¿no? Porque pues es como, digamos, los elementos culturales que tienen estas comunidades. Pero cuando vas, por ejemplo, con los otomíes de Tolimán, vas a encontrar influencias de otros grupos, como por ejemplo los chichimeca, con estos grupos, porque cuando se fundó Tolimán, se funda como una congregación en donde se reúnen nahuas, tarascos, otomíes y chichimecas. Hoy en día solamente permanecen lingüísticamente, digamos, los otomíes de Tolimán. Pero históricamente había todos esos grupos y dejaron huellas de su presencia. Por ejemplo, el uso de la ofrenda del chimal. El chimal es una ofrenda tejida de sotol, ¿no? Que es una pariente, de una gavia, ¿no? Una pariente del maguey, ¿no? Que se da en estos territorios norteños y que justamente a falta de ofrendas florales, porque pues en el desierto no hay flores, sí hay flores distintas, ¿no? Se empieza a hacer esta ofrenda tejida conocida como el chimal, que hoy en día en San Miguel Tolimán es el lugar donde se hace un chimal de mayores dimensiones, ¿no? Prácticamente alcanza los 12 metros de altura, ¿no? O hay algunos chimales incluso más grandes, dependiendo también del número de plantas. Como esta planta sotol es silvestre, ¿no? Pues también ha habido una depredación, digamos, de la planta. Entonces, conforme avanza el tiempo, cada vez es más difícil recolectarla. Por eso ha habido intentos como el de Arroyo Zarco de tratar de cultivar esta planta para que no se pierda la tradición del chimal, ¿no? Sí, y eso es pues una tradición chichimeca que retoman los otomíes de Tolimán, ¿no? Entonces, no solamente es la distinción lingüística, digamos, de términos de variación dialectal, sino también las diferencias culturales de cada grupo, ¿no? Entonces, por eso podemos hablar de muchos otomíes, no solamente en términos, digamos, lingüísticos, sino también culturales, y esto es un proceso histórico. Sí, que es muy interesante esta parte porque pues justamente es esa interrelación entre lengua y cultura también, que en realidad están pues muy relacionados. Y ya que hablaba de esta noción de comunalecto, pues cada comunidad va a tener contacto con diferentes comunidades. Y también, bueno, ya encarregados con esta lupa como más del lado etnográfico y antropológico y demás, pues bueno, los otomíes son otopames, como ya nos ha comentado, y como qué relación con otros pueblos otopames tienen, ¿no? Diferencias y particularidades que pues comparten, ¿no? Sí, bueno, también es necesario aclarar las clasificaciones genéticas de las lenguas, o sea, es decir, una clasificación genética es cuando se busca a qué lenguas está emparentada una lengua, ¿no? Y esto tiene detrás lo que ya mencionábamos antes, que es la búsqueda, digamos, de una lengua madre, ¿no? Una lengua de la cual se desprendieron, digamos, lenguas hijas, ¿no? Que son las lenguas que hoy en día existen, ¿no? Ajá. Para el caso, por ejemplo, del español, pues tenemos documentación sobre su lengua madre, que era el latín, ¿no? Y hay escritos en latín, y todavía el latín se siguió escribiendo y utilizando mientras seguía evolucionando el español, ¿no? Sí. Simultáneamente. Eso no pasa, por ejemplo, en las lenguas, bueno, no en todos los casos de las lenguas americanas, ¿no? Generalmente no hay documentación sobre estados anteriores de las lenguas, ¿no? Y entonces las lenguas madres de estas lenguas originarias se reconstruyen a partir de elementos lingüísticos, ¿no? Esas lenguas reconstruidas se conocen como protolenguas, ¿sí? Ya. Entonces, había una protolengua muy antigua, que es la lengua proto-otomangue, ¿no? Que es una lengua de la cual derivaron una serie de familias lingüísticas muy importantes para Mesoamérica, como por ejemplo la familia oaxaqueña, donde está el zapoteco, el mixteco, ¿no? Todas estas lenguas que todavía se hablan en Oaxaca. Pero también se separa un grupo de lenguas que migran hacia el norte, de este gran tronco, digamos, de lenguas otomangues, ¿no? Hay una primera separación en el tiempo, que es una primera rama que se conoce como la familia Otopame, ¿no? Sí. La familia Otopame, ¿no?, es muy interesante porque agrupa a dos ramas. La forma en que se construyen estos nombres, ¿no?, como Otopame, Otomangue, ¿no?, es tomando, digamos, las lenguas que están en los dos extremos, ¿no? Es decir, uno va comparando las lenguas, ¿no?, y va, digamos, poniendo las lenguas que son más cercanas, que se parecen más, ¿no?, y siempre te quedan, pues, dos lenguas que son las más lejanas, pero que se parecen, ¿no?, que tienen esta semejanza, ¿no? En el caso del otomangue, una es el otomí y otra es el mangue, es una lengua que se hablaba en El Salvador, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos serían los dos extremos, digamos, de esta gran familia. Hasta en El medio, Salvador. Sí, en medio estarían todas las lenguas oaxaqueñas, ¿no? Uh-huh. En el caso del Otopame, ¿no?, es esta familia que se separa y que por un lado están los otomianos, ¿no?, que los otomianos agrupan lo que es la lengua otomí, la lengua mazahua, matlatzinca y tlahuica, ¿no?, y los pameanos, que incluyen a los pames, ¿no?, y a los chichimecajonás, ¿sí? Lo más interesante de esta familia es que los otomianos son grupos sedentarios que hacen pirámides, o sea, que son mesoamericanos, mientras que los grupos pameanos son grupos cazadores, recolectores, nómadas, ¿sí? Entonces, es muy interesante como en una misma familia lingüística tienes dos formas de reproducción material totalmente opuestas, ¿no? Claro. ¿Sí? Y a pesar de que sean parientes lingüísticos, pues tienen culturas totalmente diferentes. Distinto, sí. ¿No? Y eso tiene que ver justamente con cómo se van adaptando a su medio ambiente, ¿no? O sea, la migración hacia el norte de estos pameanos los obliga, por el ecosistema, a convertirse en cazadores-recolectores. Mientras que los otomianos, que se mantienen aquí en la cuenca, ¿no?, ajá, pues sí, se convierten en agricultores. En agricultores. Y es nuevamente muy interesante porque vemos que no solamente también está la relación o el contacto con otros grupos, ¿no?, sino también que influye el medio ambiente, ¿no?, el entorno, el contexto geográfico. Es correcto, sí. Pues bueno, no sé si pudiera hablarnos, ya nos habló de la relación del otomí con otras lenguas, ¿no?, con otros pueblos, un poco sobre su filiación lingüística, este parentesco que nos explicaba ahorita hace un momento. Ahora, hablando como en términos como muy actuales de la situación de las lenguas otomís, ¿cómo en términos de vitalidad podríamos pensarlo? ¿Cuál es la situación de estas lenguas? Mira, bueno, a lo mejor me voy a ir muy pesimista, pero la verdad es que todas las lenguas originarias mexicanas están en peligro de extinción. Y unas con mayor o menor grado. Y esto tiene que ver justamente con una inercia histórica, ¿no?, que tiene que ver con la la idea de que hay una sola nación y por lo mismo tiene que haber una sola lengua, ¿no? De hecho, en el siglo XIX se pensaba que incluso una sola religión, ¿no? Para unificar a estas naciones emergentes en el siglo XIX. Y entonces, a partir de ahí, bueno, ya desde antes, cuando está en la corona Felipe IV, ya hay una prohibición del uso de las lenguas indígenas en los oficios de república, ¿no? Esto ya de entrada quita, digamos, las lenguas, el uso de las lenguas indígenas en dominios de poder y administrativos, ¿no? Uh-huh. Ya desde el siglo XVII, pero va a ser ya el siglo XIX y sobre todo el siglo XX con la Revolución Mexicana los que, digamos, ataquen directamente al uso de las lenguas, en el sentido de que justamente se busca esta homogeneidad, ¿no? Durante la Revolución Mexicana surge una ideología mestiza, en donde justamente la idea del mestizaje, abanderada por Vasconcelos sobre todo, es esta idea de que los mestizos vamos a tomar lo mejor del mundo indígena y lo mejor del mundo occidental para crear una raza cósmica, como decía mismo Vasconcelos, pero eso en realidad no pasa, ¿no? O sea, en realidad simplemente lo que pasa es que hay un desplazamiento de los conocimientos y las lenguas indígenas hacia un proceso de minorización y marginación, ¿no? De hecho, se crea todo un sistema de exclusión, ¿no? Es decir, para poder tener, hoy en día, para tener un certificado de primaria, tienes que abandonar tu lengua indígena. Es decir, no existe ninguna primaria en México que te otorgue el grado de primaria si eres monolingüe en lengua indígena. ¿Sí? ¿En ninguna? En ninguna, no existe, ¿no? Podemos apostar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papel de la educación, sobre todo la educación revolucionaria o postrevolucionaria, era justamente la castellanización, ¿no? Entonces, sigue, a pesar de que ya se ha discutido mucho sobre la educación bilingüe y bicultural, en México la inercia sigue, ¿no? Sí. Y entonces las escuelas, justamente en mundos o en localidades indígenas, lo que buscan es la castellanización. No existe en México ninguna secundaria en las que te den clases en lengua indígena. Sí. O sea, para poder llegar a la secundaria tienes que abandonar totalmente la lengua indígena. No, en términos del aula, ¿no? O sea, la puedes seguir usando en tu casa, pues, pero ya de ahí ya vemos que hay un sistema de exclusión de las lenguas indígenas, ¿no? Hacia el sistema educativo. Y bueno, no digamos educación media superior, ¿no? Que, bueno, también han sido excluyentes, digamos, del mundo indígena. Y eso tiene que ver justamente con que se pensaba que, o se le achacó al mundo indígena todo el retraso, digamos, que había en México en términos de, digamos, una agricultura de exportación, etcétera, ¿no? La mayoría de las comunidades tienen, por ejemplo, una agricultura de subsistencia, ¿no? Uh-huh. Entonces no van a producir monocultivos para exportarlos, ¿no? Claro, lo que les interesa es un cultivo de milpa que pueda servir para que coman, ¿no? Y entonces eso lo tomó el gobierno, digamos, o esta ideología postrevolucionaria como un síntoma de atraso. Y como que justamente uno de los elementos que ocasionaba más ese atraso era justamente este aislamiento lingüístico. Y entonces precisamente por eso es que empiezan a castellanizar y a difundirlo, ¿no? Entonces en ese sentido todas las lenguas mexicanas están en peligro. En el caso de los otomíes, ¿no? En términos, digamos, del censo, ¿no? Hay, según el censo del 2020, 291,722 hablantes de otomí en todo el país, ¿no? De ellos, el 93.3% son bilingües, ¿sí? Es decir, la gran mayoría sí, ya habla también español. Y eso, el bilingüismo no es malo, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? O sea, justamente hoy en día los lingüistas sabemos que entre más joven sea la persona que use más lenguas, su cerebro se hace más plástico y puede aprender 8, 10, 15 lenguas, uh-huh, ¿no? Ese no es ningún problema. En realidad el problema es justamente el uso exclusivo de una lengua en el sistema educativo, por ejemplo. Sí. ¿No? Y que no están los contextos sociales para que las personas se puedan desenvolver equilibradamente o asimétricamente en las dos lenguas. Exacto, ¿no? O sea, no, que, como decía, ya desde el siglo XVII no puedes ir a pedirle a una autoridad en tu lengua, ¿no?, alguna necesidad. Tienes que planteárselo en español. Sí. ¿No? Y lo mismo pasa en el mundo médico, ¿no? O sea, ¿no? Imagínense la pandemia, lo que fue, pues, ¿no? Entonces, digamos, el bilingüismo, pues, no es malo en sí, sino las políticas que favorecen el uso de una sola lengua, ¿no? ¿No? Y en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos a nivel etario, ¿no? El 30% de la población otomí tiene, hablante de otomí, tiene más de 55 años. El 33% tiene entre 35 y 55 años, ¿no? Y ya a partir de ahí, o sea, es decir, menores de 25 ya alcanza nada más un 11%. Es decir, es muy baja, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente no está transmitiendo su lengua, ¿no? ¿Por qué no la transmite? Pues porque seguramente sufrieron no solamente la violencia en términos de la escuela, ¿no? En donde se les prohibía o incluso se les pegaba por hablar la lengua indígena, sino también el problema, digamos, de el racismo en México. Es decir, mucha gente desprecia a las lenguas indígenas simplemente por ser indígenas, ¿no? No saben la riqueza fonológica, morfológica, sintáctica que tienen, ni les interesa, ¿no? Simplemente es una lengua que no entiendo y que no me voy a molestar en tratar de entender, ¿no? Entonces hay un prejuicio importante hacia las lenguas indígenas y por lo mismo hay una situación de racismo hacia las lenguas, ¿no? Muchas personas platican cómo incluso en la calle personas, por ejemplo, migrantes otomíes que venden sus artesanías en la Ciudad de México, cuentan que estando en la calle vendiendo sus artesanías y hablando con otras personas de su comunidad en su lengua, llegaban personas monolingües en español e incluso los agredían físicamente para que dejaran de hablar la lengua en el puesto, en la calle, ¿no? Entonces, eso provoca que justamente la gente no transmita su lengua pensando en que protegen a sus hijos, ¿no? Es decir, sí, los están de alguna manera protegiendo de que no les digan indios, de que no los maltraten, de que no abusen de ellos, ¿no? Pero también, por lo mismo, están negándoles cierta herencia cultural también, ¿no? Claro. Y entonces, esto es lo que vemos, ¿no? O sea, por eso digo que todas las lenguas de México están en peligro de extinción, porque justamente hay un racismo, ¿no?, extendido hacia también las comunidades lingüísticas, no solamente en términos de raza, de cómo te ves, en términos de color de tu piel, sino también en términos de cómo luces, ¿no? Es decir, sí, qué tipo de vestuario tienes, claro, ¿no? Y de cómo suenas, ¿no? Sí. Y eso, eso es lo que ataca, digamos, la persona racista o la persona, digamos, intolerante hacia la diversidad cultural. Eso es lo que no le gusta, ¿no? O sea, lenguas que no entiende, formas, hábitos de vestimenta que no entiende, ¿no? Y entonces inmediatamente los relaciona con pobreza, con una serie de características históricas de las comunidades, pero no es porque sean pobres porque quieren, sino porque justamente este proceso del que hablábamos de exclusión, por ejemplo, pues no les permite estudiar, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces no acceden a la escuela, ¿no? Es hasta generaciones, digamos, más recientes, ¿no?, que ya podemos tener profesionistas indígenas, ¿no? Pero son personas que tendrán pues 30, 40 años, ¿no? Estarán a lo más llegando a los 50 años porque justamente no había antes acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también es una inercia que ha hecho el hispanohablante monolingüe al no respetar, digamos, esta diversidad, al no entender esta diversidad lingüística, y lo que hacen es despreciar, ¿no? Es humillar, es pues eso, minorizar a estos grupos, y la consecuencia directa pues es el abandono de estas tradiciones y de estos usos lingüísticos. Que me parece muy relevante lo que comenta, porque precisamente también, o sea, más allá de las políticas públicas, pues también viene esta autocrítica, ¿no?, hacia la sociedad de cómo miramos las lenguas originarias de en el territorio y en general en el mundo, porque es una situación, parece ser muy compartida, ¿no?, a nivel global. Entonces, bueno, ya nos acercamos al final de este programa, pero bueno, antes de despedirnos, nos gustaría que nos mencionara brevemente algunas peculiaridades lingüísticas que podríamos destacar de este grupo de lenguas otomíes. Bueno, en términos de los sonidos, que es justo como lo más fácil de identificar, ¿no? Uh-huh. Los otomís tienen una lengua que es tonal, ¿no? El tono es una modificación que se hace de la frecuencia fundamental en los sonidos, es decir, uno cambia la intensidad con la que dice una vocal, típicamente una vocal, ¿no? Para vehicular un significado distinto. O sea, por ejemplo, este ejemplo que yo les decía, ma, ¿no? Ma, pues es mío, ¿no? Dicho así, ¿no? Con lo que sería un tono bajo, ¿no? Ma. Uh-huh. Pero si yo pongo un tono ascendente, es decir, que la cadencia cuando voy pronunciando la A va subiendo, ¿no? Algo como ma, o sea, la diferencia entre ma y ma, ¿sí? Es la diferencia entre un tono bajo y un tono ascendente, ¿sí? Ajá. Ma con tono ascendente quiere decir largo, ¿sí? Entonces, ya vemos una triada, ¿no? O sea, vemos la A, digamos, voz modal, le decimos los lingüistas, ¿no? O sea, lo normal, ¿no? La A, que sería ma, mío, ¿no? Mo, con una A nasal, sería alguien dice, ¿no? Y ma, con un tono ascendente, sería largo, ¿no? Y entonces ya ahí vemos tres particularidades fónicas del otomí, ¿no? Que tiene, digamos, una voz modal, es decir, vocales orales como las del español. Sí. Luego tiene una vocal nasal, ¿no? Que se pronuncia sacando el aire por la nariz, ¿no? Como este de mo. Y tiene tonos, ¿no? Como este tono ascendente de ma, ¿no? Entonces son tres particularidades fónicas del otomí que comparten todas sus variantes, ¿no? De la lengua o de las lenguas, ¿no? Y que también comparte con otras lenguas, también, por ejemplo, del grupo otomangue, ¿no? Entonces, esas son características, digamos, muy particulares del otomí. Para compartirle a nuestra audiencia en este episodio, pues ponemos un fragmento de una miniserie que tiene la página de lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INAH, que se titula Así suenan las lenguas, que pueden encontrar en su página de Facebook para poder apreciar esas características lingüísticas que nos está describiendo. Irashi, do, ye, muy, rajiadi, razana, rachibi, ratuhe. Y bueno, la traducción al español de esta breve lista de palabras es, en este orden, pájaro, perro, árbol, hoja, ojo, mano, corazón, sol, luna, fuego y montaña. Y corresponden al ñagñú o al otomí de San Felipe los Alzati en Zitácuaro, Michoacán. Y pues es un poco para escuchar este contraste entre los sonidos que nos comenta, porque en español pues sí, podemos jugar con la entonación y no tiene este cambio de significado que nos estaba explicando al inicio, ¿no? Sí, sí, y bueno, ahí en la grabación también van a poder ver algunos, digamos, testigos de este contacto con el español, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir wa, que es pie, dice pie. Ajá. ¿No? Porque, pues, en esta variante, que es la variante de Ixtenco, uh-huh. pues ya no se usa la forma wa, se usa la forma pie, ¿no? Entonces, ahí podemos ver varios datos, ¿no? También esta o nasal que les mencionaba, la pueden... Uh-huh. escuchar ahí en el ejemplo de luna, sono, que menciona la señora, ¿no? Y bueno, varios de estos contrastes, pues son, los tratamos de hacer evidentes en esta serie, que, bueno, se produjo para celebrar los 60 años de la Dirección de Lingüística y que, bueno, como ya mencionaban, se puede consultar en las redes sociales. Bueno, pues, Hemos estado hablando entonces sobre cuestiones identitarias, antropológicas y lo que más nos gusta, cuestiones lingüísticas sobre las lenguas otomíes. Entonces, a manera de cierre, también para una cuestión un poquito más personal, ¿nos podría contar rapidísimo cuál fue su interés por estudiar y aprender estas lenguas? Bueno, pues fue coyuntural. Yo estaba aquí en la ENA estudiando etnohistoria y mi interés principal era, yo soy originario de Zacatecas, entonces me interesaba pues estudiar alguna lengua del norte, principalmente pues el huichol, que es la que se habla más en Zacatecas, pero pues no había aquí en la ENA una clase de huichol y era como complicado pues ir sin conocer a nadie, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue meterme a clases de tarahumara con el maestro Gotés. Y con él empecé a ir a la tarahumara a hacer trabajo de campo, estuve yendo ahí. Pero bueno, pues cuando uno es estudiante la economía es muy compleja. Sí. Y pues mi papá me dijo, bueno, ¿qué quieres, seguir estudiando en México o ir de trabajo de campo? Y pues tuve que escoger seguir estudiando. No, o sea, no tenían dinero, mis papás no tenían dinero para pagarme el campo, ¿no? Entonces, uh-huh. En ese sentido me puse a buscar, pues, ¿dónde podría hacer campo sin tener que viajar hasta Chihuahua? Y me puse a ver también, pues, qué hacía con mi tesis, ¿no? ¿Qué hacía de tesis? Y en eso fue que en un congreso de etnohistoria en el Museo de Antropología, un par de colegas presentaron un códice que se llama el Códice Martín del Toro, ¿no? Que es un códice otomí del siglo XVII. Y cuando, bueno, ellos no sabían otomí, solamente estaban pues analizando las imágenes, es un códice ilustrado, pues, yo vi que en una de las láminas que mostraron decía Fresnillo, que es el nombre del pueblo de donde yo nací, y todo lo demás estaba en otomí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues sería una buena investigación de tesis pues saber qué dice de Fresnillo, ¿no? Claro. Que, ¿por qué hablan de Fresnillo en ese documento otomí, ¿no? Y pues no fue fácil porque pues sí había una clase de otomí aquí en la ENA, impartida por el doctor Eval Hekin, que al final fue mi director de tesis. Y gracias a él empecé a ir a la comunidad de Santiago Mezquititlán. Una vez que egresé de la licenciatura, me fui a vivir 2 años ahí en la comunidad para poder aprender la lengua, ¿no? Y poder hacer la traducción del códice. Lo cual me costó pues otros 2 años más porque, pues como decía, no es lo mismo el otomí escrito en el siglo XVII que el otomí actual. Claro. Entonces, aunque yo supiera el otomí actual, pues ir hacia el otomí del XVII pues implicó mucho. De hecho, justo eso fue la motivación para después estudiar lingüística, porque veía que eran necesarias herramientas lingüísticas. Ajá. Para poder analizar esto. Y bueno, así fue como empecé a estudiar el otomí. Y al final, pues, en el códice solamente decía, y pasaron por Fresnillo. Era lo que decía. O sea, recorrió todo este camino para entender que eso era lo que decía. Exactamente. Perfecto. Pues, hemos llegado ya al final de esta charla. Le agradecemos profundamente todo lo que nos ha explicado. Esperemos que nuestra audiencia pues pueda aprender un poquito más sobre la diversificación de los pueblos otomíes y de sus lenguas. Y pues nada, sin más, agradecemos mucho. Sí, pues fue un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También pues agradecer a cabina, el profesor Oscar Rubio, que nos terminó apoyando aquí. Y pues bueno, nos despedimos. Agradecemos también al Departamento de Medios Audiovisuales de la ENA, que nos da la posibilidad de hacer estas grabaciones en el espacio, a licenciado Alejandro Gómez Bolaños, y pues nos vemos en nuestra siguiente parada. Muchas gracias, profesor. Dijo Modiga. Esto fue La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México.